que es la chica más bonita del lugar, que no quiere que le hable y la miren al pasar. Ay, qué pena que me da, yo la tengo que olvidar. Ay, qué pena que me da, yo la tengo que olvidar. Porque ella no quiere que la miren al pasar. ¿Qué es lo que le pasa, chana? Que no quiere saber nada. ¿Qué es lo que le pasa, chana? Que no quiere saber nada. Porque ella no quiere que la miren al bailar. Pena que me da, yo la tengo que olvidar. Ay, qué pena que